pero aquí y en las noches solo me siento morir. Así me contaron que tú eres feliz, mientras tanto lloro y tomo por ti, tomo por ti. Suena para vos, agrupación 32.